tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas de este programa que hacemos todos los jueves y que se llama EcoGoga, el programa dedicado al medio ambiente que transmitimos desde Radio Goga en el Bolsón. Hacemos EcoGoga, Matías Olivera en controles, Roberto Ronsenthal acá acompañando. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, la verdad muy contento de estar acá otra vez con ustedes. Y José Luis Vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Qué tal, Roberto? La Hola. Biblioteca andante, él se viene con todos los libros. Auspicia el libro paseante. Sí, es el precio de la ignorancia. Sí. No, viene muy bien. Mi nombre es Sandra Canosa y les damos la bienvenida a este programa en el que hablamos del medio ambiente tanto en nuestra zona como en el resto del país, en países vecinos como es Chile. Hoy vamos a tratar el tema de la represa Hidroaysén en el país vecino. Y ustedes también pueden aportar información, comentarios a través de nuestras vías telefónicas, que son las siguientes. ¿Ustedes las ven ahí? ¿Vos ves, Roberto? A ver. Sí, tenemos al 455-800 o al 458-999. 455-999. Sí, sí. Bien, también lo pueden hacer vía Facebook a través de la siguiente página, www.facebook.com/Radio Goga, y arrancamos musicalmente de la siguiente manera. Señora violencia, con ubres de petardo, palabra lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, revolución o guerra, pretexto irracional. Para que tanta gente libere sus angustias y su cuerpo dormido y su instinto animal. Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Crecen en la huella, deformada señora. Y lo que en la ciudad, los hijos de tu vientre. Y lo que en la ciudad, más de plomo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba. Van pisando, que van matando, que van pisando, que van matando. samba escuchábamos, señora Robertiño? Escuchábamos de Miguel Cantilo, Señora Violencia, con Pedro y Pablo, tema dedicado a Margaret Thatcher, la tachada. Aquella vieja podrida. Aquella vieja tachada. Ay, qué renegados que son ustedes. ¿Está todavía? No. Vive aún, pero está hecho un picle, conservaron alcohol. Bueno, 14 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Te digo la temperatura en estos momentos en el Bolsón y alrededores es de 4 grados 8 décimas. La humedad es del 84%. La presión atmosférica 970 hectopascales. Y ahora sí, vamos con los clásicos del segundo bloque de Cogoa, que son los saludos acá de Robertiño, que tiene muchos saludos. Y como siempre, viste, la gente le gusta que lo saluden. También tenemos saludos en la página, que después, si querés, podés leer. Sí. Bueno, tengo saludos a Lara del Bosque, Cecilia. Al Chiflete le mando muchos saludos, que está haciendo un trabajo muy bueno con los niños en la escuela. Y los sábados acá en Radio Goga tiene un programa que se llama El Recreo de 11. De 10 a 11, perdón. Un programa dedicado a los niños, a con los niños. Sí. Y trabaja también con temas reciclado, con un poco de ecología. Así que le mandamos un saludo al Chiflete. A Mariana Flandres, que está estudiando en Esquel. A Dana González, le mandamos muy feliz cumpleaños, que fue ayer, 18 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dana! También a mi amiga María Lourdes Legaz, que también cumpleaños de ayer, está en Buenos Aires, le mando un saludo muy grande. A Lu y a Ami, a Dani Gilmar, a Yehuen Medina, a Elena, la leonina, que es mi madre, Le mando un saludo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, Villa Devoto, Capital Federal. Un saludo a Elena. A Gabriel también, y le mandamos a Isabel Gacharichi, que nos está escuchando, ¿de dónde? De Estados Unidos. Mañana retorna a nuestra Argentina, así que buen viaje, Isabel. A Cristina Navarro, de 25 de mayo a 400 kilómetros de la capital de La Pampa. Que nos escucha a través de la web y que nos manda saludos por el Face. Sí, la verdad que sí. Cristina, un abrazo gigante desde acá. A Daniel Román y Brenda, de Los Repollos. A G. Minichi, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que también nos está escuchando. A Eliana, de Rumania. En realidad es la rumana, ¿no? Es de acá de Buenos Aires, pero le mandamos un saludo a Ileana, que también nos escucha por la web. A Irma y Ernesto, a Ezequiel Ledesma, a Elisa y Elías, a La Cuisa y Aragón, le mandamos muchos saludos. Suerte que dijo que tenía pocos saludos. Sí. Vino con una preocupación, hoy tengo pocos saludos. Sí, estaba muy preocupado. Porque tenía poco salud. A la arquitecta María Alejandra Podestá. Pero si con ella vamos a hablar. Exactamente, le mandamos saludos. Que se acuerda de venir. Chicos, no la llamamos. Pórtense bien. De Etno Arquitectura. Va a estar con nosotros en un rato. Sí, exactamente. Vos, José Luis. Ah, disculpame, te corté. Me cortaste un saludito que me quedaba. El último, pobre el persona. Último. Dale. A Fernando del diario ZC, el bonaerense de la Capital Federal. Un saludo muy grande. Un saludo para vos. Bueno, yo también tengo saludos, pero son poquitos. Mirá, primero a Castillo, que era un compañero mío de la primaria y que creo que me está escuchando porque se encontró con mi hermana, preguntó qué era de mi vida y mi hermana, para disimular, le contó que me había venido para acá y que tenía un programa de radio. Que eras un artista. Que era una personalicia. A Alicia y Armando, que son mis viejos, que también me dijeron que van a estar escuchando. No sé cómo va a hacerlo mi viejo, que es medio sordo. A Cecilia, que es mi hermana, que se comprometió a hacerlos escuchar. Ajá. A Tadeo, mi nieto, que está en el colegio. Y a Cecilia e Ignacio, que son Ignacio, mi hijo, y mi nuera, que están en Buenos Aires. Muy bien, un saludo para todos ellos. Y ahora vamos con... Yo no saludo a nadie. Ahora vamos con... Qué antipática, qué nomás. Ahora vamos con las efemérides. Tenemos un saludo. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a todos los horticultores. Ah, marido incluido, ¿viste? Porque es horticultor. El 17 de mayo, el día del horticultor. Ayer fue el día del horticultor, exactamente. Sí, insista que los vecinos después comentan. Y el 22 de mayo va a ser el día de la biodiversidad. El Día Internacional de la Biodiversidad. Y esta semana también, ayer más exactamente, fue el día del reciclado. Sí, ¿no? Y justamente por eso, en el próximo segmento, ya te vamos anunciando, en el próximo segmento vamos a estar hablando con Alejandra Podestá, que ella hace reciclados de vidrios. Una novedad, un buen dato, ¿no? Sí. Así que no te despegues de la 103.5 Radio Goga, porque seguimos en esto que es Eco Goga. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state of, could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide que se fueron eran los Beatles haciendo, ¿no? ¿No eran los Beatles? ¿Era otra versión? Era otra versión. Era un tema de los Beatles, entonces. Sí, sí. John Lennon. Cantaba Cuca, ¿no? Cuca, o algo así. Bien, you got to hide your love away. Bueno, wow, y ahora sí. ¿Cómo sí? Yo, y ahora sí, estamos en contacto telefónico con Alejandra. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, mi nombre es Sandra, te dejo con Roberto, que hizo el contacto, y vamos a conocer tu trabajo. Bueno. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, acá estoy. Qué bueno tenerte acá al aire. Bueno, la verdad que me encantó lo que vi ayer, y me gustaría que lo expliques al aire, esto de bioconstrucción sustentable o reciclado que haces con los vidrios y todo esto. Dale. Mira, en principio creo que lo mío en realidad es el reciclado. Sí. O sea, aplicar el reciclado a distintos usos. Uh-huh. Yo, como soy arquitecta, la idea mía es aplicar el reciclado específicamente a la construcción. Sí, sí. Y bueno, los trabajos que viste ayer son parte, digamos, de lo que tenía que ver con la muestra de cómo se pueden utilizar los distintos materiales que tenemos para reciclar. Sí. Yo me puse a pensar de pronto, bueno, tenemos botellas, cartones. Yo me dedico específicamente a trabajar con lo inorgánico, porque bueno, lo orgánico no, si bien se puede aplicar, digamos, en lo que tiene que ver con una bioconstrucción, sí. En lo que es específicamente la construcción de una vivienda o de cualquier edificio, yo me dedico a utilizar objetos que no son orgánicos, como ser botellas, cartones, neumáticos, bueno, todo lo que implica desperdicio. Uh-huh. ¿Y cómo los utilizás? O sea, por ejemplo, las botellas de vidrio. Y bueno, mira, las botellas de vidrio pueden utilizarse de distintas maneras. O sea, acá cada maestro tiene su librito, porque para empezar el tema del reciclado aplicado específicamente a la construcción todavía es de carácter experimental. Uh-huh. Entonces, de acuerdo, digamos, cuando yo encaro un proyecto de reciclado, lo primero que veo es el lugar donde vamos a construir esa vivienda. Después, justamente por eso lo llamé etnoarquitectura, uh-huh. Trabajo con lo que hay en el lugar. Porque si vos tenés que salir a buscar las cosas para construir a otro lado, desaprovechás un montón de cosas que por ahí tenés alrededor. Claro. Entonces, primero, básicamente me fijo qué es lo que hay disponible. Y en base a eso se elabora un proyecto. No siempre se puede, o sea, no siempre el porcentaje total de la casa contiene, digamos, por decirlo de algún modo, basura. Claro. Pero busco la manera de utilizar todo lo que hay disponible en ese edificio para un poco abaratar costos y aparte, bueno, por el tema de que estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Porque cuando vos reciclas de pronto, tal vez no puedas frenar todo lo que está pasando, pero lo disminuís, lo haces más lento el proceso. Claro, ¿verdad? ¿Entendés? Sí. Una pregunta, te habla José Luis. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tipo de construcciones haces o qué tipo de producto podés sacar, por ejemplo, del vidrio o de un neumático? Bueno, vamos a hablar del vidrio, que es lo que más estoy trabajando, digamos, acá en el taller. Perfecto. Con el vidrio, y antes que nada aclarar, esto es un tipo de reciclado que se llama reciclado alternativo, es artesanal, no es industrializado, y entonces es una producción pequeña lo que se puede hacer en una comunidad con este tipo de trabajo. La idea es utilizar el vidrio para, por ejemplo, hacer revestimientos, hacer pequeñas placas de vidrio para hacer algún tipo de abertura con luz, porque no podemos hacer vidrio completamente transparente. Pero sí un tragaluz, por ejemplo, una claraboya. Sí, un tragaluz, una claraboya, he hecho mamparas para baño. Ajá. Con ventanas. Rectángulos, cuadrados de vidrio así reciclado. Y se utiliza todo el tipo de vidrio que hay, digamos, desparramado por ahí, desde botellas hasta pedazos de ventanas, los desperdicios que de pronto provienen de los recortes de vidrio de una vidriería. Ajá. Entonces, de pronto podés hacer revestimientos para baños. ¿Eso cómo lo haces? Eso, el vidrio hay que cocinarlo. ¿Vos tenés para cocinar el vidrio? Claro, por eso te digo que es una cosa muy artesanal. Y yo en mi caso, bueno, yo uso un horno, que es un horno especial para cocinar vidrio, que es el mismo que usan la gente que hace vitrofusión. Ajá. Y con eso trabajo los vidrios. Aparte, digamos, de lo que te estaba contando, se pueden hacer otro tipo de objetos que, bueno, Roberto los vio acá en casa. Sí. Por ejemplo, yo necesitaría, quisiera hacer una ventana, un tragaluz, porque es una ventana fija, ¿no? Sí. ¿Y qué tendría que hacer yo? ¿Juntar los vidrios y ponerme de acuerdo con vos? Y mira, yo en principio cuando se trata de cosas así tan puntuales, lo primero que hago es ver qué tipo de ventana y ahí, o sea, yo te sugiero qué es conveniente poner ahí de pronto. Sí. Porque a veces uno tiene una idea y es impracticable. No siempre podés ocupar, digamos, los elementos que se reciclan en lo que vos tenés en la cabeza. Claro, o sea, primero habría que hablar con vos para ver qué es lo que conviene ir juntando, como para que el reciclado sea también por parte, digamos así, del cliente. Exacto. En realidad, el reciclado, para que sea útil, desde mi punto de vista, tiene que tener un cierto orden. Por eso yo te decía, primero ver el lugar, porque hay cosas que vos podés usar, pero si sabés dónde ponerlas, cumplen una mejor función. Por ejemplo, en el tema del aislamiento térmico. ¿Cómo sería el aislamiento térmico a partir del vidrio? Por ejemplo, no, con el vidrio no, yo no haría aislamiento térmico con vidrio. Ajá. No haría aislamiento térmico con cartones, trapos, aserrín, viruta de madera. Los mismos envases de tetras, digamos, de las cajitas de leche, esos son, y aparte son ignífugos. Exacto, son muy buenos. Plástico. Sí. Son ignífugos, pero cuando se prende, como, o sea, en realidad son retardantes. Exacto. Bien, retardantes. Bueno, y aparte de esto también, por lo que vos decías, sos arquitecta, ¿no? También tiene que ver con esto de ver dónde ubicás cada cosa, las orientaciones y todo, por esto del ahorro de energía, todo está vinculado, esto tiene que ver y está ensamblado con lo que sería, por ejemplo, la permacultura. Exactamente. Por eso yo puse, bioconstrucción sostenible. Pero tomando la bioconstrucción como que de pronto una casa es un organismo vivo. y que de acuerdo a qué lugar le toque, digamos, interactuar, uh-huh. es cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a manejar y qué forma va a tener. ¿Entendés? Muy buena idea la tuya y ojalá que, bueno, que sigan habiendo propuestas de este tipo, ¿no? Sí, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, para la gente que tiene esta misma inquietud, ¿no? Y mira, yo estoy en Mateus 561, acá en Bolsón, y no sé si querés que pase el teléfono. Dale, pasalo. Te damos permiso. No te vamos a cobrar mucho. Yo necesito, ya te voy a decir, voy a ponerme a pensar. No, no. Dale, pasá el teléfono. Es simple. Ustedes se ponen a ver qué es lo que tienen alrededor. Ajá. Y no te digo que te hagas ciruja, pero es un poco, se trata un poco de eso. Uh-huh. Claro, claro. Claro, pero lo interesante sería que la gente que tenga a lo mejor vocación de ciruja y quiera construir algo, tenga alguien a quien consultar, como por ejemplo vos. Y sí. Estaría bueno eso. Dale el teléfono, dame. El 1558. 1558. 3021. 3021. ¿Por quién pregunto? Por Alejandro. Alejandro. No me conoce por Alexis acá. Alexis. Bueno, Ale, ¿alguna otra pregunta que los muchachos acá? Vos tenés algunos trabajos en el afuera, ¿no? En el exterior. Sí. Ajá. Me hiciste acordar. Sí, en realidad es un gallinero. O sea, tengo una de las piezas de cristal que hice con vidrio de reciclado de ventanas. Muy buena. Es una máscara de cristal que es un personaje de la banda Iron Maiden que se llama Eddie, uh-huh. que está en Londres colgado con los discos de oro de la banda. Qué nivel. Y vos criticando a Margarita. Felicitaciones, y la tenemos acá en el bolsón. Muchas gracias, Alejandra. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hablábamos entonces con Alejandra Podestá de Etnoarquitectura sobre el reciclado de vidrio y de otros materiales también. 3:30 p.m, vamos con música. Agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro, te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi camilla. Quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Montañas y un aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. Bueno, escuchamos Agua por los Piojos, o Los Piojos de Agua. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Mañana, viernes 20 de mayo, las comunidades de la meseta chubutense marcharán hacia Rawson para hacer oír su voz contra la actividad minera. Será cuando se cumpla un año de la anterior marcha y de la negativa del gobernador Das Neves a recibirlos. Desde Esquel se está organizando para estar presentes y acompañar esta movilización, con la posibilidad de ir en una combi contratada o bien en un par de autos particulares. Se partiría la mañana de mañana viernes, muy temprano, para regresar el mismo día. Aquellos interesados y que quieran viajar pueden escribir a sosesquel@yahoo.com.ar. El Máximo Tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia. Se dispone a absolver por el delito de usurpación, dictaminó el viernes último por unanimidad el Máximo Tribunal de Córdoba y marcó jurisprudencia en su fundamento. El título de dominio de la tierra no acredita posesión y a ellos debe agregarse la situación que se presente en el norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales. En su gran mayoría son personas pobres y de escasa instrucción, y la falta de saneamiento de títulos con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos. Cataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra demorão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazendo. escuchamos Refacenda de Gilberto Gili. Estamos nuevamente acá en el aire en esta nueva página de Ecogoga, 3:42 de la tarde, y recibimos mensajes a través del Facebook. ¡Qué nivel! Funciona, funciona. Un tal Vexina, Ignacio Vexina. ¿Quién será, no? ¿Quién será este gracias, pariente? Gracias, nene, gracias. Portate bien, querido. ¿Es tu nene? Sí, es mi nene. Ay, dice, un abrazo grande a toda la troupe desde Buenos Aires, aquí firme como todos los jueves, escuchándolos. Muchas gracias, Ignacio, un saludo para vos. Y tenemos también a Amistades Amores, que nos manda felicitaciones por el programa. Dice que nos escuchó la semana pasada por primera vez y que ya es una fan, fiel seguidora de ustedes. La de fan me la inventé, porque dice fiel. bueno, dice fiel banda, seguidora, banda. Bueno, de ustedes. Seguidora, ya, por lo menos es algo. Ya me agendé para no perderme el programa, el próximo programa. Un saludo para vos, Amistades Amores, entonces también. Muy bien, ¿eh? Les recordamos a todos aquellos que se quieran contactar con nosotros a través del Facebook, que lo pueden hacer en www.facebook.com/Radio Goga, y ahí aparece Eco Goga, que somos exacto, nosotros. Bueno, y ahora vamos con el tema de las represas. Ajá. De la represa en este caso, para hacer referencia a la represa Hidro Aysén en Chile, pero antes, para hacer una introducción al audio que vamos a escuchar del periodista chileno, el señor Segura, quisiera, José Luis, que nos des una noción de lo que es, un concepto de lo que es una represa. Bueno, muy somera, ¿no es cierto? Una represa es un objeto, generalmente y en la actualidad muy grande, de hormigón, que se interpone en el cauce de un río para que un sector de este suba de nivel y la caída de agua se aproveche para generar energía eléctrica y después se aplica a la red para después que sea energía iluminación, energía motriz, cualquier de esos temas. Tiene algunas desventajas o ventajas. Sirve para irrigar campos que están más elevados y también sirve para que se hagan negocios, ¿no es cierto? Porque ese agua que no llega al campo que estaba en donde estaba antes, bueno, ahora se vende. También sirve para que se instalen grandes industrias, por ejemplo, como en muchos lados, o que haya una oferta de energía para que la gente pueda gastarla muchas veces con muy buen provecho y otras al pedo, ¿no? O sea, malgastarlas en carteles luminosos y tonterías por el estilo. Pero generalmente las represas tienen una contrapartida, que es que generan un espejo de agua, a veces muy bonito, pero que anuló o estropeó otro paisaje que no era menos hermoso, o a lo mejor más hermoso, que generan una carga sobre la placa tectónica del lugar, que ya está comprobado esto científicamente, por ejemplo, provoca movimientos sísmicos. Uno de los riesgos también, ¿no? Uno de los riesgos. Una de las consecuencias. Tiene también una vida útil, una represa, por grande que sea, que está determinada por la duración del material de la construcción, el tipo de construcción, y por la cantidad de sedimentos que arrastra el río, lo que va provocando lo que se llama embanque de la represa, que es que el lago este, con determinada profundidad, se llena de sedimentos y termina con la vida útil de la represa, porque de vuelta tenemos un arroyo arriba y un arroyo que cae, ¿no es cierto? Vuelve a ser un arroyito. Eso significa que es un recurso no renovable, digamos. Es un recurso no renovable. Y para los tiempos geológicos es de corta duración. Bien. Después vamos a seguir desarrollando y analizando esto, lo que puede llegar a provocar esta represa acá en la zona de Aysén, en Chile. Ahora vamos a ir con la primera parte de lo que es esta nota que se hizo desde Caleuche FM a el periodista Antonio Segura, que comentaba en la primera parte de la nota, como te decía, los antecedentes y el estudio de impacto ambiental que fue aprobado en este proyecto de represa en la zona de Aysén, Chile. Esto era lo que decía. Ocurre que en la Patagonia chilena, particularmente en la región de Aysén, que queda a la altura de Chubut aproximadamente, para que se ubiquen en Argentina, desde hace 5 años, la empresa, en ese momento española Endesa, planteó la posibilidad de construir varias represas en esta región con la finalidad de inyectar energía al sistema interconectado central de Chile. Chile está dividido en varios sistemas eléctricos, el sistema interconectado Norte Grande, que va desde Arica, en el extremo norte, hasta al sector de Antofagasta, luego está el sistema interconectado central, que va de Taltal hasta Chiloé, tenemos el sistema Aysén, que es varios sistemitas autónomos de Aysén, y después el sistema Magallanes. Entonces la idea es sacar energía represando dos ríos de la región de Aysén con 5 represas e inyectarla al sistema interconectado central, esencialmente por la incorporación a este sistema de nuevos proyectos mineros en la próxima década, que esos son los que demandan una mayor cantidad de energía. Entonces se ha generado una movilización. El estudio de impacto ambiental, que es el sistema con funciones en Chile, se presentó en agosto del año 2008, y luego de varios procesos de preguntas, respuestas, el estudio de impacto ambiental de Hidro Aysén, de estas 5 represas, se aprobó el 9 de mayo de la semana pasada. Se aprobó solamente la represa, no se aprobaron el tendido eléctrico. Ese otro estudio que van a tener que hacer, que es algo medio complicado, que no lo han aprobado todavía, porque tienen que transmitir la energía como 2.300 kilómetros para inyectarla cerca de Santiago. Y luego de haberse aprobado el estudio de impacto ambiental de Hidro Aysén, en Chile se ha generado una movilización ciudadana general, que seguramente ustedes lo han visto a través de imágenes de televisión y fotografías. Bueno, en esta primera parte entonces habla de los antecedentes y del estudio de impacto ambiental que está faltando, claro. Que es el del tendido eléctrico, pero bueno, ya por eso después comenzó hablando de la movilización que se hace para este primer estudio que fue aprobado, y ahora continuamos escuchando para ver lo que se está reclamando concretamente desde las movilizaciones. Esto lo decía el periodista chileno Segura para Caleuche FM. La cerca de Santiago. Y luego de haberse aprobado el estudio de impacto ambiental de Hidro Aysén, en Chile se ha generado una movilización ciudadana general, que seguramente ustedes lo han visto a través de imágenes de televisión y fotografías, donde la convocatoria mayor fue el día viernes pasado, donde 30.000 personas confluyeron al centro de Santiago y se realizaron actividades en todo Chile, y han estado movilizados todo Chile durante todos estos días pidiendo que el estudio de impacto ambiental se rechace, porque ahora que a la instancia de poder reclamar ante los ministros de Estado, que es una instancia en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo realmente no he visto, no sé si ustedes vieron la movilización por la tele, no sí, sé. ¿Sí? sí, muy, muy multitudinaria. Se estima, no sé de dónde sacaron el dato, pero que el 60% de los chilenos están en contra de la represa. Justamente ahora viene con esos datos el periodista para dar más detalles, sí, claro. Porque es muy impopular este proyecto. Sí, hay una razón que escuché que me pareció bárbara, que era de un habitante de la zona que decía: en realidad no son muchas las miles de hectáreas que va a ocupar el lago, no son muchas, pero son las nuestras, donde estamos viviendo nosotros ahora. Bien. Y eso es lo importante. Vamos con la última parte de este informe, entonces, en el cual da justamente los números, las estadísticas que muestran lo impopular del proyecto y el rechazo que se tiene desde el pueblo chileno. El proyecto de Hidro Aysén tenía un rechazo calculado a nivel nacional de un 61,1%. Pero una vez que se aprobó el estudio de impacto ambiental, salieron nuevos estudios, y resulta que ahora, la última que salió del medio, un importante medio nacional, que es La Tercera, que cuantificó el rechazo en un 74%. Y a nivel regional, otro estudio estableció un 60% de rechazo y solo un 31% de apoyo. Entonces, este proyecto, en realidad, la discusión que hay acá, que en realidad la magnitud de la intervención planteada en un lugar de excepción como la Patagonia, llevando la energía a 2.300 kilómetros, pasando por 67 comunas, una cicatriz grande en nuestro país, que es muy hermoso en todo caso, 67 comunas, 6 parques nacionales, pasando por comunidad indígena, lo que se está diciendo a nivel nacional es que esa decisión no puede pasar simplemente por decisiones técnicas, si tiene que ser una decisión de país. Además, está demostradísimo que el gobierno dio un mandato o obligó a los servicios públicos que tienen que evaluar el estudio de impacto ambiental a modificar informes técnicos para darle la posibilidad a la empresa de que su proyecto fuera aprobado. Entonces, ya hubo una intervención descarada, están los tribunales de justicia, hay 2 querellas presentadas contra servicios públicos que modificaron los informes de los organismos técnicos evaluadores con la finalidad de darle una legitimidad técnica al estudio. Entonces, ni técnicamente pasaba y menos políticamente. Entonces, esa es la discusión que en realidad lo que decimos nosotros es que Hidroicén, estas mega represas que se tienen que instalar en la Patagonia, es solamente el niño símbolo del basta ya que está diciendo Chile a que empresas transnacionales, en complicidad con empresas, con grupos económicos nacionales y con los políticos, particularmente el gobierno, avasallen los ecosistemas, depreden los ecosistemas de la región de Aysén, o sea, de Chile en general, y avasallen las comunidades. Recordemos que Chile tiene unos niveles de inequidad o de diferencia en distribución de la riqueza más alto. En Chile no es un problema de que no exista recurso económico o no exista productividad. Claro. El problema es que Chile la torta está mal repartida. Acá tenemos una rica torta para repartir, pero realmente los chilenos, ¿a cuánto hace que está Piñera en el gobierno? 2 años, no llega a 3. ¿Estarán arrepentidos? Porque no. Hace poquito que está y ya se está mandando una atrás de la otra, ¿eh? Chita con la mayasá, después, diría. Después tengo otra información también con respecto a Chile que la vamos a dar en un flash informativo, porque en este momento con todos los papeles que tengo acá no la encuentro, pero que tiene que ver con la aprobación por parte del Senado chileno de venderle a Monsanto la semilla campesina e indígena. Ya voy a extender sobre este tema, pero es como que... Lo que se ve es la debilidad de los estados frente a multinacionales, ¿no? O sea, los tipos tienen plata suficiente para comprar cualquier conciencia. Fíjate que el gobierno presionó a funcionarios para que operen sobre documentación pública, que es deplorable eso. Pese a eso, la gente ya no se come ninguno de estos tipos de cuentos. La gente ya quiere conservar. Saben que su espacio está amenazado y quieren conservarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que la cosa va cambiando para bien. No por los gobiernos, no por las empresas, sino porque la gente que va tomando conciencia y dice, no, prefiero tener menos luz, pero mejor paisaje. Después, ¿no? Vamos, en el próximo bloque vamos a hablar de esto, porque, digamos, una de las grandes excusas de estos proyectos de represas hidroeléctricas es la gran demanda de energía eléctrica y que hace falta energía eléctrica. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las propuestas o qué podemos hacer ante esta demanda. Pero antes de irnos al tema musical... Yo te quería proponer lo siguiente. Jugar en colores. ¿Qué les parece? Me encanta en colores. Pero... Para niños en edad escolar. Mientras sea de día no gastemos luz. No, a la luz del día y si no, con una vela más divertido todavía. Pero esto es para niños en edad escolar. Juegos, bailes, música, dibujo, teatro. Con el payaso Plim Plim. ¿Qué tal? Ese se sonó la nariz. Que le pinchó la nariz. Sí, no le sonó. El circo de Moscú. En la Casa de la Cultura del Bolsón, todos los viernes de 18 a 19 horas. Para informes e inscripción, comunícate al 455-322 o al 498-441. Y a jugar. sol tiene sueño y se va. Cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para Noticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. El emprendimiento de la empresa Barrick Gold incumple la ley de glaciares. Se solicita a la Corte Suprema el inmediato cese de actividades de Pascua Lama. Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial, ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial. La demanda presentada también solicita que se disponga la inmediata suspensión de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan, que impiden la aplicación en la provincia de los artículos clave de la norma. Asimismo, se peticiona que se garantice la plena vigencia de la Ley de Protección de Glaciares y que se ordene la realización inmediata del Inventario Nacional de Glaciares y la auditoría ambiental que establece la norma sobre el emprendimiento Pascua Lama. 103.5 Arte, música, vida, radio. Radio Goga está en el aire. Respírala. Para reflexionar y actuar en consecuencia, es fundamental estar informado. De lunes a viernes, de 9 a 10, comenzamos el día en Primera Voz. Primera Voz. Para brindarte no solo noticias, sino información. La realidad de la comarca, el país y el mundo en Primera Voz. De lunes a viernes, de 9 a 10, por Radio Goga, 103.5 MHz. Despiértate jueves. Ciclo radial de música emergente. De 19 a 21 por Radio Goga. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, El Brócoli. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Ocho minutos pasaron de las 4 de la tarde. Continuamos en Eco Goga y te recordamos nuestra página en Facebook para que te comuniques con nosotros. Es www.facebook.com/Radio Goga. Volvemos como para darle un cierre al tema de las represas y del gran argumento que tienen aquellos que dan esta iniciativa del proyecto y que nos quieren vender el proyecto diciendo, bueno, que falta, hay mucha demanda de energía y nos falta energía eléctrica, necesitamos más luz. Es para el beneficio del pueblo. Claro. Fundamentalmente es para eso, para el beneficio del pueblo. Uh-huh. Curiosamente, esa gente siempre fue olvidada. Y curiosamente, esa gente hace años que está con algún sistema de iluminación eléctrico, vaya a ver cuál es, y que se las ve agarrando solo. Ahora vienen estos salvapatria a querer convencernos, porque no es todo solo en Chile, en Argentina también vienen estos camelos, a convencernos de que hace falta muchísima energía, porque eso es el progreso. Y es una mentira, porque en realidad lo que quieren es que poner redes de energía muy, muy poderosas como para que otras empresas, generalmente extranjeras, vengan a sacar algún recurso como las mineras, las pasteras, las productoras de bioenergía, de biocombustibles, que requieren muchísima energía, para que si están esas empresas, le den trabajo a 30, 40 pobladores del lugar, se lleven todos los recursos, estropeen todo lo que hay y hagan un negocio entre las empresas y los gobiernos del pueblo. Lo decía también el periodista, ¿no? Este negocio entre las transnacionales, las nacionales y los gobiernos de turno. Y está la visión económica que dice que más consumo energético significa más desarrollo. Claro, aumenta el consumo, aumenta el bienestar, claro. Entonces estábamos todos para adelante. Somos más desarrollados. Es falso porque estábamos consumiendo lo que vamos a necesitar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos o los que sigan. En realidad lo que hay es un derroche energético muy grande también a niveles generales, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes con esto de ahora de que se vienen, o sí vamos a tener que usar lamparitas de bajo consumo? Para ahorrar energía. Bueno, primero porque... ¿Cómo la ven ustedes? Te quieren vender la lámpara de bajo consumo. Es real, lo del bajo consumo es real. Sobre todo las lámparas de LED consumen poquísimo. Y está muy bien que se economice energía. Porque la generación de energía implica siempre un daño al medio ambiente. Ahora, si a partir de que todos nosotros nos ponemos a ahorrar energía, vienen y me ponen una fábrica de vaya a saber qué cosa acá, no, gracias, paso... guárdense la empresa y no sé, denme lo que me corresponde de energía a mí, o no me lo den nada, me la rebusco yo solo, pero a ustedes no lo quiero. El adelanto científico no es malo, lo perverso es la mercantilización de estos procesos. ¿Y qué hacemos con los residuos? ¿Cómo? Las formas de cómo quieren hacerlo. Y la otra vez, ¿estamos preparados? ¿Qué hacemos con los residuos tóxicos que dejan estas lamparitas cuando las dejamos de usar? Porque son peores que bueno, estas. Porque son muy tóxicas realmente. Muy tóxicas. En otros países se las están sacando de encima. Claro. Y acá es todo un desarrollo tener lamparitas. Te voy a explicar cómo van... Esta gente que contamina y que estropea trabaja con muchísimos años de anticipación. Te voy a explicar algo. Una de las empresas que fabrica agrotóxicos por excelencia es los laboratorios DuPont. Uh-huh. Bueno, DuPont también se dedica, a partir de otra empresa o de otra parte de su empresa, a el tratamiento de materiales tóxicos y peligrosos. Entonces... Te cobra cuando te vende el veneno y te cobra cuando te retira el veneno. Siempre hace lo mismo. Yo ya sé una empresa de que voy a poner. Claro, entonces tendrías que hacer una empresa, por ejemplo, de comida y una empresa de sanitarios. Claro. Entonces agarrás las dos puntas. Tenés el combo. Y te lo vendes en combo. Redondo. Te venden la comida de porquería y después te cobra el servicio de sanitario. Y el papel higiénico te lo cobra aparte. Bueno, para ir pensando, ya lo vamos a seguir desarrollando, esto de los usos de la energía y también represas y otras... Eso, las represas, nos dijimos que quedan bajo el agua 5.000, 10.000, 9.000 hectáreas, sí, destrozando toda la fauna y la flora que hay en el lugar. Y faltaba agregar que era el tendido. El tendido eléctrico, que no tenía estudio de impacto ambiental, pero que, por lo que yo he escuchado, son una pequeña cicatriz que van a dejar de unos 80 metros de ancho por 2.500 kilómetros de largo. Era sí, más o menos que equivale a más de 7 comunas, 6 parques nacionales, claro, y un montón de comunidades indígenas, sí, de la zona. Cuando ya toda la gente sabe que los tendidos de alta tensión generan campos magnéticos y ionización en la atmósfera que daña a la biomasa, ¿no es cierto? Hablamos de vegetales, de animales y los habitantes de las 7 comunas que estén ahí. Bien. Bueno, pero en el próximo segmento vamos a hablar de algo más rico, por lo menos, ¿no? Rico, más sí, nutritivo. Sí, sí, vamos a dar una receta, ¿no? No nosotros, pero ahora vamos a ver si nos comunicamos. Con Cecilia, así que vayan preparando birome y papel para tomar nota. Vamos con un temita musical, Matías. Señores grandes que despiertan los cuentos del parque, ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Oh, oh, oh. ciudades grandes que despiertan las historias adormecidas en los parques, debajo de un tobogán, un banco gris, adormecidas en los parques, cobijadas con un copo de maíz. Silencio, señores grandes, que las dulces fábulas despiertan. Ellas están acurrucadas en el bostezo de una hormiga trasnochada. Ellas están acurrucadas en el vientre de un mordisco de manzana. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno. Minutos faltan para arribar a las 4:30 de la tarde y seguimos en Ecogoga ahora con una rica receta. ¿La tenemos en el espacio telefónico? Tenemos a Cecilia. Hola, Cecilia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, gracias, Ceci. Muy rica la delicatessen que nos enviaste hoy, ¿eh? Ah, gracias, qué bueno que les guste. ¿Y ahora qué vamos a tener? ¿Qué receta nos vas a dar? Les voy a dar una receta de un budín de membrillo, que justo es la época. Uh-huh. Y el otro día la trajiste, es el budín que trajiste el otro día. Exactamente, ese. Para aprovechar los membrillos, porque están todos con un montón de membrillos y andan tirándose los... No saben qué hacer con los membrillos, ahora Ceci... La guerra del membrillo. Y este budín es muy original, yo no lo había probado nunca. Ah. Así que... Sí, está muy bueno. Bueno, vamos tomando nota entonces. José Luis, agarrá la virome. ¿Cómo no? Ahí está, aclaremos, Matías. Yo tampoco lo probé, se lo comieron todos. Se jode, porque no... Le dimos tiempo, le dimos tiempo. Mentira. Bueno, escuchamos, Ceci. Bueno, el budín de membrillo lleva 2 tazas de harina integral, uh-huh, 1 taza de avena, la avena rallada, que se le dice, la famosa avena rallada. Sí. Después rodajas de membrillo previamente hervidos, porque uno los saca, digamos, del árbol y los tiene que hervir como si fuera para compota, por ejemplo, uh-huh, o para dulce. Le sacás la cáscara, por supuesto, ¿no? Le sacás la cáscara, las semillas... Y se le puede agregar también. ¿Cuánto membrillo me dijiste? Rodajas, más o menos, ojo, unas 10 rodajas, uh-huh. Uno va viendo según la... Según el tamaño. La proporción. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Y después le puede agregar coco o canela, como pizcas, ¿no? Una cucharadita más bien. Coco o canela. Uh-huh. Sí. Y bueno, se mezcla... Se hace toda esa mezcla, ¿no? De junto a la avena, con la harina integral, membrillo, con, bueno, un poco de coco, canela, uh-huh, con agua, ¿no? Con agua tibia, se mezcla todo ese, digamos, esa preparación. ¿Con agua tibia? Sí. y se lleva a horno lento en un bol, puede ser redondo, bueno, el bol que cada uno tenga en su casa, digamos, o asadera. Sí. Y se lleva a horno lento por unos 15 minutos y después a moderado, en total una hora, digamos, de cocción. Uh-huh. Y arriba se le puede decorar con un poquito de canela o miel de caña. Canela o miel de caña. Sí. Wow, queda. A su vez. José Luis, sí, sí. Después, ¿vos tenés las propiedades de la avena y del membrillo o de alguno de los ingredientes? Sí, las propiedades de la harina integral. Después lo vemos, ahora seguí con la receta y después lo vemos. Dale. Bueno, la receta es más o menos esa básica, uh-huh, que les decía recién. Y después, también. Después tengo, digamos, las propiedades de cada ingrediente. La harina integral tiene propiedades específicas, que es mucho mejor y más nutricia que por ahí la harina común, la harina, sí, blanca. La avena también tiene un montón de propiedades, dentro de los cereales. ¿Y el afrodisíaco cuál es? Al final, ¿viste? Al final. ¿La canela es afrodisíaco? La canela. Mira. Que tiene también un montón de propiedades. No solamente es afrodisíaco, sino también para reducir el colesterol, reduce los triglicéridos, tiene vitaminas A, B, zinc, yodo, uh-huh, antifungicida, antibactericida, re interesante la canela también. Mira vos, no sabía. Rica. Sí, a mí el me gusta. El coco también. El coco también. ¿Las mismas propiedades que la canela? No, tiene también otras propiedades como laxante para diabetes, también lo usa mucha gente diabético, uh-huh, que por ahí no puede consumir el azúcar. Bueno, suple en parte el coco, ponerle, digamos, cuando uno necesita algo dulce, digamos, uh-huh, puede suplir, digamos, el azúcar por el coco, por ejemplo. Bien. ¿Y el membrillo? Es costosa, pero bueno. Y el membrillo, que es una fruta muy digestiva, se recomienda, digamos, para lo que es el hígado, corta las diarreas, suaviza el aparato digestivo, digamos, en un punto al comerlo, uh-huh, estimula, por tanto, estimula el hígado, corta los vómitos y abre el apetito también. Bien. Y las hojas del arbusto, sí, al hervirlas, cortan la tos y quitan la fiebre, es re interesante. ¿Hojas del arbusto de membrillo? Sí, sí, sí. ¿Y que las hervís como un té? Sí, exactamente, las hervís. Uh-huh. Y cortan la tos y quitan la fiebre. Así que es re interesante, y para esta época el membrillo además. Claro, bien. Pasan todos a buscar algún árbol amigo, el membrillo. Pero si todo el mundo anda con sus membrillos, todo tiene un membrillo. Tal cual. Y después las semillas también, Sandra, te cuento. Dale. Que ayudan a los abañones, el hervirlas también, ¿no? Del membrillo. Para los abañones, para las quemaduras y para una cosa no muy agradable, que es la hemorroides, ¿no? Pero bueno, ayuda. Bien, las semillas, ¿las tenés que hervir también, me dijiste? También. ¿Cómo, sí, se las aplica? Sí, sí. ¿Y cómo se las aplica? Pregunta acá Robert, dale, pregúntale. Y bueno, hay que hervirlas, una vez que obviamente eso hirvió durante un tiempo largo, unos 15 o 20 minutos de hervor, se enfría obviamente, porque claramente obviamente no es muy agradable. Ajá. Entonces se las puede colocar en algún recipiente, digamos, en caso de los abañones, que entre estos cambios de clima, en frío, calor, o de salir de su casa y entrar, y qué sé yo, los puede poner en un bol esas semillas, o en algún recipiente, qué sé yo, palangana, y puede poner los pies ahí, ¿no? Uh-huh. Junto con esas semillas. Y como que desinflama, relaja. Desinflama, exactamente. Muy bien, entonces, una receta completita, con propiedades nutritivas y utilidades de cada uno de sus ingredientes. Exactamente. Bueno, ¿y Roberto Robertiño colabora en la cocina de estas cosas? ¿O él publicita? Sí, él también, él es el cocinero. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí. Mejor así. Cecilia, muchas gracias por este contacto y ya tenemos este segmento para próximos jueves, ¿eh? A medida que vayas teniendo una receta para darnos, la que a vos se te ocurra. Buenísimo. ¿Sí? Me encantó, gracias, buenísimo, sí. Bueno, queremos más torta, es por eso. Un beso grande, chao. Chao. Un beso grande, gracias, chao. Alma de las alas que pasan de la ave que en vuelo anda. Amalama en mantra. que luza de esas asas, salve al cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo, fiel en sí a uno mismo, voz de cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Noticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco aceptó los fondos para el presente presupuesto, pero con rechazo hacia futuro. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia resolvió rechazar los fondos mineros de ahora en más tras la iniciativa que impulsó el Foro Ambiental y Social. Como los claustros estaban divididos en igualdad, desempató a favor de recibir los fondos el rector Adolfo Genini, geólogo de profesión y con una postura pro-minera. Sin embargo, se logró que a futuro los fondos procedentes de la distribución de beneficios de IMAD a Lumbrera sean rechazados. Operación transgénica, el Senado chileno le vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena. Con 13 votos a favor de la derecha y 1 de la Concertación, 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado chileno aprobó el 11 de mayo pasado el convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado derecho de obtentor, por la compra de semilla campesina registrada por las transnacionales semilleras luego de ser manipuladas genéticamente. La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén, que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y desarrollo, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El batido se me afloja, pero el tiz está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola por estar enamorada de un cantor pistola. Oh, oh, oh, oh. Me di cuenta que por vos estoy tocando fama. Monetario internacional. Se me afloja, pero el piso está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Monetario internacional. Tus canciones son gafolas que te escuche. Minutos pasaron de las 4 de la tarde y después de la receta a Roberto le había quedado una aclaración pendiente. Sí, sí, yo quería aclarar que en el agua hervida de las semillas que son para los sabañones no la usen para el pastel. Ah. ¿Eh? Porque si no se convierte en un pastel de queso. El de la hemorroide menos. No, no, por favor, sí, eso lo queríamos aclarar. Esa parte no la dijimos, como no, se hacía lo no. De la hemorroides. No, vos, José Luis, ¿te acordás cómo no sé el tema de los hemorroides? Con las semillas. Claro, no. Se usa las semillas para las hemorroides después de haber usado la canela como afrodisíaco. O sea que el pastel va todo completo. Esto es aprovechamiento total de los recursos que sí, tenemos. Sí, la naturaleza hay que usarla toda. Acá. Bueno, vamos con Jugares Salud. ¿Qué tal? Taller creativo y terapéutico, juegos teatrales, biodanza y otros. Para adultos mayores, están todos invitados a compartir juntos con la presencia del payaso también. También. Con los adultos mayores. Comenzó el 28 de abril y es todos los jueves de 17 a 18 horas en el Centro de Jubilados de El Bolsón. El teléfono o los teléfonos 498-441 y 493-580. Se lleve el abuelo membrillo, entonces. José Luis, ¿querés sí. Leer el mensaje que recibimos? Está. Hemos recibido un mensaje de Ignacio Vecina, mi hijo, uh-huh. Y que me viene acá a corregir o ampliar la información. Dice, habría que agregar al tema de las represas hidroeléctricas los cambios climáticos que conllevan la construcción de un lago en un lugar donde antes no existía. Hijo, tenés razón, me olvidé del tema. Continuaremos con el tema, Nacho, de las consecuencias de las represas hidroeléctricas, porque trae varias. Una de ellas también es el espejo de agua que generará una evaporación mayor. El de los cambios climáticos. Y lo que leía también es que en algunas oportunidades también, así como genera que se deprede la fauna que existe en ese momento, diferentes tipos de especies de peces, vienen especies nuevas y que muchas veces han generado infecciones, ¿cómo se llama? Virus. Las nuevas especies han generado enfermedades así tipo virósicas. O sea, sino que el son agua, varios los... al estar en un nivel mayor y entrar en estratos del terreno que antes no tocaba, que la tocó hace miles de años, pero ahora no toca, también puede arrastrar minerales que no son deseados, como el arsénico, por ejemplo, que es tan conocido acá, ¿no? Bien. Bueno, te recordamos a vos que estás escuchando, nuestra página de internet en el Facebook es www.facebook.com/Radio Goga, y si no, nuestras vías de contacto 455-800 o, a ver, 455-999. Bien, Robertinho. Y ahora sí, vamos a un tema musical y en el próximo segmento nos comunicamos telefónicamente con Eduardo Cervera para hablar del proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre las tierras que fue anunciado el pasado 27 de abril por la presidenta Cristina Fernández. Get involved! Everybody, you! Get into it! James Brown haciendo Get In Up. Cinco menos cuarto de la tarde, estamos entrando en los últimos 15 minutos de Ecogoga y estamos en contacto telefónico con Eduardo Cervera. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué lindo que te saluden del otro lado cuando saludas. Estoy bien. Gracias, Rosenthal. Se escucha la voz desde acá. Muy bien, muy bien. Se escucha bien la voz de Rosenthal. Está preocupado. Es clarísimo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Se hace gárgaras de semilla de membrillo. Sí, muy bien, me queda gárgaras. Está bueno que por lo menos de este lado de la cordillera se pueda todavía conseguir semillas de membrillo. Por supuesto que sí, por eso lo difundimos y para saber cómo se aprovecha, ¿no? Bien. Es todo un tema. Bueno, queríamos que nos comentes un poco, que nos enseñes un poco de qué se trata este proyecto que presentó el 27 de abril pasado la presidenta, que tiene que ver con la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, Eduardo. Bueno, mira, hay varios puntos. El primero, y quedó claro, tal vez lo mío sea una visión, no sé si enseñar. Ajá. Y al menos recorrer algunos puntos, está bien. Profe, dale, enséñanos. El tema de los puntos que se están generando a través de, digamos, no son pocos, en la primera instancia, no son pocos los puntos que se están quedando afuera, uno entiende, y que están siendo criticados por una gran mayoría, entiendo yo, de quienes seguimos de cerca el desarrollo productivo de la República. En la primera instancia, una ley que apunta, o al menos desde los papeles, apunta directamente a la no tenencia, o al menos en la regulación de la tenencia de tierras del Estado Nacional por parte de extranjeros, ¿sí? De capitales uh-huh. extranjeros. Por otro lado, la nada clara situación respecto de lo que ocurra con los pueblos originarios y campesinos, digamos, a los cuales entran, si se quiere, en varias facetas, creo que en todas las políticas que se están llevando adelante desde Nación, pero por otro lado quedan innumerables preguntas. Digo, estas dos ausencias, hablando de, tal vez no preguntándose preguntándose de quién no debe ser la tierra, y en lugar de preguntarse de quién debe ser la tierra, uh-huh. viene de la mano, me parece, de algo un tanto incompleto, entiende uno desde acá. Por otro lado, bueno, la demanda... Discúlpame, Edu, cuando hablas de quién debe ser la tierra o de quién no debe ser la tierra, hablabas de que no se aclara de las comunidades, o sea, regular las tierras para los extranjeros, pero sí. ¿Para quiénes pueden ser, entonces? ¿A eso te estás refiriendo? O sea, ¿qué puede venir un Tinelli y comprar 10.000 hectáreas y hacer un, qué sé yo, un circo en esas 10.000 hectáreas? ¿A eso se refieren estas...? Exacto, en una inmensa mayoría... Bueno, a mí me parece, por ejemplo, hoy el conglomerado más importante de plantado de soja y de tenencia de tierra a través de la soja, claro, es la gente de Grobocopatel, o sea, un capital nacional. Claro. Lo propio está ocurriendo con las refinerías y con las plantas elaboradoras de aceite, que son... Argentina es el primer exportador de aceite de soja del mundo. Y ahora firmó un nuevo convenio con los chinos. Sí, sí, sí, va a ocurrir con los chinos y van a ocurrir también, uno vislumbra desde acá, con varios países del este. Pero de todos modos, de cualquier modo, creo que ahí comienzan a aparecer algunas otras voces, por ejemplo, aquellas que hablan... a ver, ¿cómo explicarlo? Es bastante, bastante difícil. ¿Cómo se distribuye la tierra que está ahora condicionada para los extranjeros? Claro. Y eso está muy bueno, y ese es el verdadero debate en este momento. Y también se están empezando a sentir los coletazos de esos 160 días que concedió el Estado Nacional, digamos, para el tratamiento de esta ley. 180 días en los cuales puede llegar a ocurrir cualquier cosa. Y ya está ocurriendo, nosotros lo estamos viviendo aquí en la comarca, en términos del avasallamiento, sí, o al menos de esta muestra de lo que ustedes decían hace un ratito atrás, de esta actitud connivente entre los estados provinciales, el uh-huh. Estado Nacional y las empresas y capitales privados. Quiero decir, van a ser 180 días durísimos judicialmente, uh-huh, porque mientras tanto la sanción de la ley por debajo empiezan a ocurrir cosas tales como, sí, te cedo esto, amigo empresario, le dice el intendente de un pueblo a... va a seguir ocurriendo y empezó a ocurrir. Hoy en este momento en el país se están generando noticias alrededor de las marchas y reclamos por parte de pueblos originarios en absolutamente todo el territorio. Uh-huh. Si esto lo atamos con una tercera pata, que sería aquel anuncio que hiciera el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, perdón, voy a corregir, Julián Domínguez, en la apertura de la bolsa, digamos, de la temporada de bolsa de cereales en Rosario, pues ya, ¿no? Él en aquel momento declaró así abiertamente que se estaba apostando por un capitalismo nacional. Y ya sabemos cómo nos va con los capitalismos nacionales también. Sí. Bueno, la misma presidenta había hablado siempre de un capitalismo responsable. ¿Responsable de quién? Ah, responsable de las macanas que hace, no sé, pero no era en contra de un capitalismo, de un neoliberalismo, ¿no? Está hablando de un, claro, capitalismo... Ese es el tema. En los niveles de inversiones han tomado otro rumbo, pero siguen filtrando intereses muy puntuales. Claro. Durante los 90, la estrella de las inversiones en Argentina pasaba básicamente por los servicios y el petróleo. Ahora, en esta década que nos ocupa, estamos hablando de alimentos y algún otro recurso, por ejemplo el gas, algo que no se tiene demasiado en cuenta, y obviamente la minería, que bueno, ya, claro, ustedes saben. Sí, lo malo es el capitalismo, ¿no? Del origen, claro. ¿Cómo sabes que escuchaba algo hace unos días atrás nomás, que de hecho, bueno, tuvimos la oportunidad de compartirlo también en otro medio, respecto de unas declaraciones que se hicieron al momento en el cual se concedió en Río Negro este lotecito de hectáreas a los chinos? Un manifestante, una cabeza de una manifestación que se desarrolló justamente en ese lugar, en realidad inmediaciones, en Chuelechuel fue puntualmente, lo que ocurrió fue que él mismo decía, el problema nuestro, en el momento, con los problemas que nosotros tenemos, el problema en realidad no es la pobreza, es la riqueza. Claro. Y me parece que es una de las, a quienes se les antoja ver permanentemente en la pobreza el problema, están sucintos y son muy susceptibles de comenzar a padecer ese tipo de pobreza. Y no lo estoy hablando ideológicamente, quiero decir, esto se está escalonando de modo tal que en lo que en algún momento la pobreza significó como grado de miseria, esos mismos valores miserables están recorriendo hacia el otro lado. Se está viendo, creo yo, en las actitudes que tienen absolutamente todos los cuestionados, por lo menos en la zona, al momento en el cual Alguien atiende una tranquera con un Winchester en la mano, por ejemplo. Claro, te quieren dejar, ¿cómo te puede decir? Te quieren dejar pobre para poder seguir ayudándote, ¿no? Una cosa claro, por el estilo. Claro, ese es todo un tema. Y creo que en ese tránsito tenemos que, y está muy bueno este momento como para ir traduciendo concretamente en qué puntos o cuáles son los puntos difíciles de lo nuestro. Son indefectiblemente la importancia, si se quiere, lateral que se le está dando, por ejemplo, a políticas de soberanía alimentaria. Por otro lado, estos precedentes que vienen ya rodeándonos, hoy hablaban, o ustedes hablaban y referían acerca de Monsanto y las semillas. Sí. En Chile, sí. En Chile, las tenemos acá al lado nomás, o sea, no sería mala idea para cierta gente hacerlo de este lado. Ya estaban acá. Claro, los temas de soja están acá. Claro, bueno, con las hojas listo, ya está. Mal que nosotros estamos en un lugar un tanto apartado, pero eso no significa nada, quiero decir, el rebote y el alcance es absolutamente para todo el Estado. Pero por otro lado, una de las cosas que a mí me interesaría puntualizar respecto de eso es, primero, vamos a estar en este modelo hasta el año 2006, ¿sí? Plan Estratégico Agroalimentario. Sí, 2016. Hasta el 2016 vamos a estar en este lugar, en esta situación. Luego Dios proveerá. Para los que queden vivos. Es muy probable. No sé si los que queden en vivo, los que puedan hablar. Claro. También, que es lo mismo. El tema es el siguiente, digo, en medio de esta suerte de previsibilidad que se enmarca en un plan estratégico decidido en las órbitas superiores, digamos, en los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, pues país, perdón, ojalá fuese un país. El Río Negro, por ejemplo, como provincia endeudada, va a pagar por ese rédito gustoso. Y claro, es Río Negro justamente la punta. Hace un tiempito atrás, creo que hace dos o tres días atrás, se anunciaba a través de una consultora que Río Negro era la tercera provincia más confiable para realizar inversiones a nivel transparencia. ¿A nivel transparencia? Claro, nos medían a nivel transparencia. Estaba muy bueno eso. Muy transparente, eso me queda muy transparente. Estamos tan finitos que nos ven de un lado al otro. El término transparencia en estos últimos años ha tomado otro concepto. Algo así como... No, para lo mejor por la ausencia de transparencia, ¿no? Puede ser. Claro. Es tan turbio esto que... Hablaba puntualmente de esto, o sea, si ustedes analizan el ranking van a encontrar, por ejemplo, entre las primeras 10 provincias de mayor nivel de transparencia, 7 de las más endeudadas del país con el Estado Nacional, una de ellas es Río Negro. Claro, pero por lo menos somos transparentes. ¿Volviendo? Sí, no somos transparentes. Bueno, y eso, me parece que nuestro problema está dentro. Volviendo a este programa estratégico agroalimentario que vamos a tener así hasta el 2010, se plantean objetivos, hasta el 2016, perdón, se plantean objetivos desde el gobierno, ¿no? Un aumento en la superficie a cosechar, aumento de hectáreas sembradas. Eso es indefectible, o sea, el hecho de pensar en tanto tiempo, estamos hablando de 6 años de desarrollo, los cuales sería una locura de parte de cualquier Estado Nacional del mundo rebotar esos ingresos por retenciones. Pero más allá de esto, lo que quiero apuntar, sí es cierto, estamos en medio de este plan y seguramente Río Negro va a seguir tributando y estas cosas, pero hay una serie de planes entre los cuales se incluye, por ejemplo, el aumento en producción de soja en unos 20 millones de toneladas. Claro. Digo, a ver, ¿qué nos extraña? De que aparezcan capitales chinos a arrendar nuestras tierras. Tengo por ahí dando vueltas un informe que sería interesantísimo desandar, acerca de las facilidades que le otorga la provincia a los chinos, y dan miedo, o sea, dan vergüenza, que es más, si uno viviera, por ejemplo en mi caso, viviera del lado de Chubut, me daría vergüenza ajena. Pero escúchame, ¿pero lo puede hacer la provincia de Río Negro? ¿No interviene en este tipo de convenios o de tratos la nación? Mira, hay un precedente que es interesantísimo, que es el hecho de la relación que tuvo durante los 90 la ex de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con Neuquén, o sea, la hoy YPF, con Neuquén. Ese precedente habilitó a las provincias ante Nación a manejar cierto tipo de autonomía en torno a sus propias decisiones tierra adentro. ¿sí? Con lo cual ejerce, digamos, una serie de derechos, todos pautados y pactados previamente con la nación, para cierto vuelo propio. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, es el puerto, adjudicado en el año 1996 a un holding compuesto por 8 empresas exportadoras de manzanas y peras. Y ahora la anexión son los chinos, o sea, lo van a hacer exactamente en el mismo lugar, al lado, vecinos, ¿no? Uh-huh. Y también esa concesión puede pasar por cierto nivel de aprobación por parte del Congreso Nacional, pero lo cierto es que también estamos hablando de un momento en el cual, por ejemplo, Saiz hasta se candidatea de vicepresidente para una elección de Cristina. Bueno, es un tema realmente que tiene muchas aristas para analizar, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, el plan es ver hasta dónde, a ver, ¿a quién alcanza el plan? Que eso es algo que me interesa mucho. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer no solamente quienes participamos de la vida agroeconómica del país, sino a todos nosotros, a quienes comemos todos los días, una o dos veces al día. ¿Le alcanza el plan para, o sea, yo tengo mi respuesta, le alcanza el plan al gobierno? Porque cosméticamente está muy lindo esto para en el marketing, ¿no? Yo también quiero uno de esos para mí. Claro, está muy bueno. Uno lo escuchó así por arriba y lo que dice la presidenta, y bueno, lo aplaudimos, pero cuando empezás a entrar en los detalles hay cosas que están faltando, como pasa con la ley de protección de glaciares, ¿no? Por ejemplo. Porque también ahí está, ¿cómo se distribuye la tierra? Para la tierra que no va a ser para los extranjeros, ¿cómo se la va a distribuir? Lo mismo pasa con la historia de los glaciares. Entre los nacionales no se distribuye la tierra, aunque tampoco son garantías de que sean buena gente, pero se continúa con la misma política de la década de 90 en cuanto a política de comercio exterior. En alguna medida sí, ocurre que el mundo ha cambiado. Claro. Sí. El mundo no es el mismo, y ser, hablar de capitalismo nacional o global es hablar prácticamente de lo mismo, aunque al menos nacionalizamos nuestros problemas y el capitalismo, vamos. Sí, no, es hablar de capitalismo, ese es el problema, o sea, no, el tema está en que, en la forma en que se va a entregar lo poco, lo mucho que nos queda y que lo exploten otros, porque nadie habló de dar tierra a gente, aunque sea para que siembre soja, pero ningún campesino de acá se va a ver beneficiado. Van a ser simplemente empresas, holding de empresas, claro. o empresas de empresas, ¿no? Sí, claro. Pules. Pules. Una última para cerrar, me parece que algo que está bueno para tener muy, muy en cuenta es que si nosotros aprendimos bastante poco, o al menos aprendimos un poquito no más de lo que nos ocurrió en los 90, lo estamos comenzando a leer críticamente, bueno, le deseo la mejor de las suertes a Chile, a quienes tenían realmente un plan allá por el año 1973, si mal no recuerdo, sí. Tenían un plan de desarrollo interesantísimo y una política muy clara respecto de la importación de transgénicos, tal es así que en el 94 se decretó, digamos, o se tomó la decisión desde el Ejecutivo de producir semillas transgénicas solamente para exportación. Tenían uno de los modelos más equilibrados que se le pudo haber ocurrido y pasaron de el mejor, tal vez, modelo en este momento, o al menos el menos inconveniente, a el peor de todos. Los éxitos para los muchachos. O suerte. Bueno, compartimos, hacemos un tic en me gusta. Eduardo Cervera, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro. Más o menos en un mes te volvemos a llamar. Está muy bien. El placer es enteramente mío y, bueno, mis respetos y gracias por este espacio. Muy bien, un beso, chau. Gracias. Adiós, chau. Los cariños. Chau. Ahora sí, entonces. Nos vamos despidiendo después de este análisis del proyecto de ley sobre el dominio de tierras rurales presentado por la Presidenta, el Programa Estratégico Agroalimentario hasta el 2016. ¿Qué le pasa, Rosenthal? Sí, estoy un poco decepcionado con estas noticias. Bueno, pero siguen debates interesantes en el Congreso, que a lo mejor en el brócoli lo van a tratar. Ah, bueno, ahí se apuesta. Bien. Me gusta. Bueno, Tenemos acá en el Facebook, ya cerramos, ya nos vamos despidiendo, pero le agradecemos a Ernesto Tito Aragón, que nos manda un mensaje, a Alejandra Podestá, que dice muy bueno lo de los membrillos, me dieron ganas de tener un árbol acá. Y a quién más, a nadie más. No mandamos nada. Saludos a todos. Les decimos que durante este fin de semana el pronóstico del tiempo anuncia el cielo parcialmente nublado. Mañana viernes 20 de mayo cielo parcialmente nublado, una mínima de 1 grado bajo cero, una máxima de 6. Para el sábado nieve. Ajá. Nieve para el sábado, una máxima de 4 y una mínima de 3 grados bajo cero. Y el domingo 22 de mayo cielo parcialmente nublado, una máxima de 5 grados y una mínima de 5 grados bajo cero. Ahora sí, muchas gracias Roberto, José Luis. Nos vemos el jueves. Nos vemos que viene. El jueves. Gracias Matías, hasta la próxima. Comenzó en 1901, anunciada por profetas del pasado. En el corral se repetían vacunos, antiguos pastos, futuro asado. Comenzó en 1901, anunciada por profetas del pasado. En el corral se repetían vacunos, antiguos pastos, futuro asado. En el corral resplandecían algunos, vendían armas, enlatados y revistas. Bajo la piel eran calculadoras, Caín y Abel mercaban con su merecido. En el corral resplandecían algunos, vendían armas, enlatados y revistas. Bajo la piel eran calculadoras, Caín y Abel mercaban con su merecido. Esto lo arreglamos en dos tiros. Por la mitad del siglo, ya cansados de aumentar los dedos del camino, la metralla asqueada de sí misma proclamó mediana edad de la batalla. Por la mitad del siglo, ya cansados de aumentar los deudos del camino, la metralla asqueada de sí misma proclamó mediana edad de la batalla. Por fin llegó el triple cero, lo atestigua, fin de siglo traerá dicha olvidada. La batalla del siglo fue continua, viva la muerte, antigua camarada. Por fin llegó el triple cero, lo atestigua, fin de siglo traerá dicha olvidada. La batalla del siglo fue continua, viva la muerte, antigua camarada. Esto lo arreglamos en dos tiros.